分会上。 России назвал новые санкции ЕС нелегитимными и оставил за собой право на ответ. Даже через прямые трансляции в соцсетях. Other companies, they focus. Другие компании. Listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. Germania, Roma, la Bolivia, Italia, New York, business, America, all around my familia, Volga, Rusia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world my compania, here I come, here I go. Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, ¿eh? Hoy, pues ya estamos metidos en la Navidad. Hoy va a ser el último programa que hagamos de la cuestión de otoño-invierno. Ya nos hemos metido en el invierno, ya no nos queda más remedio que empezar a pensar en qué vamos a hacer después de las Navidades. Pero bueno, lo primero, vamos a pasar las Navidades de la manera que podamos, con la pandemia, sin la pandemia, como sea. Vamos a pasarlo lo mejor que podamos. Este programa va dedicado a nuestros señores oyentes, a los que nos oyen siempre. Nos han mandado una felicitación cada uno y luego un villancico. Hay otros oyentes que les hubiera gustado hacerlo, pero pues yo qué sé, por circunstancias de la vida, tampoco me voy a meter yo en su vida privada. Pero que no, que no, que esto no, pues no, y como esto no, pues no, en fin, yo qué sé, muchas veces, cuando oís, por ejemplo, un locutor de radio, que pronuncia bien, no como el viajante que no pronuncia, pero cuando oís a un locutor de radio que pronuncia bien y que os habéis enterado, porque lo habéis leído por ahí, que tiene un aval por detrás, que gana todos los años más de 1 millón de euros. Hay gente que gana bastante más de 1 millón, pero bueno, el que gana 1 millón de euros, que ya está, a mí me parece que ya está bien, ¿no? Y tal. Entonces a ese le dais mucha credibilidad. Oh, tal, no sé qué. Bueno, a Carlos Herrera, locutor de radio como yo, y tal, ni tocármele, ¿eh? Que gana 7, que gane 10 millones, los tiene totalmente merecidos. Todo lo que gana, ¿eh? En fin, eso, porque sí, pues sí. Tío, que, en fin, llevamos caminos diferentes. Él entró en la COPE, yo entré en Radio Fevic, y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tal, pues la COPE es la COPE. Ahora, en la COPE, pues yo me imagino que, como todas las radios, te pondrán unos límites. Aquí no hay límites. Aquí no hay límites. Aquí se puede decir lo que se quiera, del bando que se quiera, como se quiera. Bueno, como se quiera, no, tampoco, no, en fin, sin meternos con nadie, vamos, sin meterle el dedo en la llaga a nadie, pues eso no, pues, pero bueno, lo que os quería decir, empiezan las Navidades, este programa va a ser dedicado a todos nuestros señores oyentes y a los que nos oyen, pero que no nos quieren mandar nada por cosillas, pues también, que no pasa absolutamente nada. ¿Qué os tenía que decir? Las Navidades, yo lo siento mucho lo que os tengo que decir, pero las Navidades no son fiestas ni muchísimo menos para ricos. O sea, despediros de que las Navidades sean fiestas para ricos. Nunca han sido para ricos, ni para progres. Ha sido para gente normal, ¿eh? Y para gente que con lo poquito que tiene se fabrica una gran Navidad. Eso es lo más importante. Que con muy poquito te hagas una gran Navidad. Aquí en la zona esta, por aquí por el norte, donde vivo yo, la comida más humilde, fíjate lo que os digo, la comida más humilde se hace el día de Nochebuena. La más humilde. Digo humilde porque no hay nada de gambas, no hay nada marisco, ni cosas de esas caras, ni caviar, ni esto, no. Hay una, se suele hacer, es que no sé, yo de cocina entiendo poco y tal, de esto de cerdo, lo que es el lomo del cerdo, la corteza y todo eso, que se pone muy crispy, crispy, crispy, ¿sabes? Así como la corteza, y lo que viene debajo tiene mucha grasa, grasa tiene toda la del mundo, eso. Pero es un plato súper barato. Bueno, no te voy a decir que es un plato de casquería, pero es un plato muy, muy, muy barato. Luego la lombarda, que se pone un poquito de lombarda, esto y tal, cosita barata. Quitando, por ejemplo, esos días dan también lo que es el aquavit. No sé si sabéis lo que es el aquavit. El aquavit es de eso. Es que para que te baje la grasa, pues lo mejor es meterte un poco de brujo, de alcohol, de esto, ¿no? Y eso te baja la grasa, por lo visto. Yo, como no bebo, pues no, el aquavit, si me sirven aquavit, me pongo yo un poquito de aquavit, es que ni lo pruebo. Me mojo los labios, si acaso, pero vamos, no lo pues, es como orujo el aquavit. Lo que pasa es que tiene, el aquavit es una cosa que, pues no sé así exactamente dónde está sacado. Las botellas de aquavit, lo que hacían es que lo metían en un barco, la barrica, la metían en un barco que daba la vuelta al mundo, y entonces, pues, con el meneillo entre la barrica, cuando volvía, pues por lo visto creo que era mejor. No lo sé. Eso es muy fuerte. El aquavit es un orujo. Ya os lo digo yo. Se sirven copitas muy pequeñas. Bueno, vosotros ya sabéis lo que es el aquavit. Si todo el mundo lo sabe. Bueno, venga. Entonces, vamos a poner primero a nuestro señor corresponsal, que siempre está ahí. Que nos todo el año. Mándenme algo, por favor. Tal. No sé, es que no se lo tengo que decir. Es que me llegan las cosas del corresponsal, es que no le tengo que decir nada, tal, no sé qué, para mañana, ¿cuándo? Pasado mañana, para el 22, ahí está, ahí lo tiene, pum, para el 22. O sea, es que es impresionante. Bueno, pues nuestro señor corresponsal, como esto que nos manda y que se lo toma en serio, así es con todo en la vida, responsable hasta el final. Y no ha tenido trabajo muy guapo el corresponsal, ¿eh? No ha tenido trabajos muy guapos. No los ha tenido. Lo que pasa es que él ha disfrutado en su trabajo, que ha sido lo más importante. Disfrutar en su trabajo, como ha hecho años y años. Y ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿eh? Lo que le ha dado la gana. Que a lo mejor, pues resulta que, por circunstancias, el género que llevaba, que tenía allí en Zaragoza, era un género muy bueno. Y dijo, no, yo quiero mi género. Quiero el mío, el que a mí me gusta. Y se fue al suyo, y se fue a su género, y triunfó, a su manera triunfó, En fin, bueno, venga, vamos a dejar de darle cera al señor corresponsal y que nos habla. A ver por dónde le tenemos. A ver, el corresponsal. Esto viene con una felicitación y luego pues con un villancico. Y luego pues ya enseguida salgo yo, oh, digo, oh, el corresponsal, qué bien, tal, no sé qué. Ya sabe, ¿no? El rollo que lleva el viajante en sus programas de radio. Bueno, venga, adelante nuestro corresponsal. Estimado señor viajante y radio oyentes, érase una vez, hace muchos años, la existencia de tres reyes que, además de ser muy sabios, eran capaces de leer e interpretar las estrellas. Uno vivía en Europa, otro en Asia y otro en África, y los tres pasaban noches y noches observando las estrellas. Un buen día, Melchor, un rey europeo de larga barba blanca, observando las estrellas desde su palacio, observó que de pronto una estrella fugaz se detuvo arriba en el firmamento y brilló más que las demás. Melchor se sintió tan intrigado que decidió seguir la estela de la estrella. Montó sobre su camello y partió de viaje. Gaspar, que reinaba en Asia y sus cabellos y barba eran castaños, y como Melchor era un hombre de gran sabiduría, él también observó la estrella desde su castillo y, sin pensarlo dos veces, montó en su camello y emprendió la marcha tras la preciosa luz de la estrella. En África, otro famoso y rey conocido por sus predicciones astrológicas se encontraba observando el firmamento. Su nombre era Baltasar, y sobre él se posó también la brillante estrella. Baltasar corrió hacia sus establos y montó a lomos de su camello para poder seguir a la brillante estrella. Al cabo de unos meses de viaje, los reyes se encontraron en el camino. Comenzaron a hablar del firmamento y de la nueva estrella que tan poderosamente les había atraído. Llegaron a una conclusión: la estrella les guiaría al nacimiento de un nuevo rey, un rey de reyes, como contaba la tradición. Todos estuvieron de acuerdo en que no podían presentarse delante del rey de reyes con las manos vacías. Melchor decidió llevar oro, Gaspar incienso y Baltasar mirra, los mejores presentes de la época. Y tras otro largo viaje, la estrella se detuvo en Belén. Y con gran alegría y tal y como habían pensado, encontraron a un niño con su madre María y su padre José. Melchor, Gaspar y Baltasar se pusieron de rodillas frente al pesebre donde dormía el niño y pusieron los regalos a sus pies. El niño Jesús se puso tan contento con su visita que otorgó a los tres reyes magos el don de la vida eterna y la facultad de poder llevar regalos a todos los niños del mundo una vez al año. Mi villancico elegido es Los Campanilleros, interpretado por la Niña de la Puebla. Y aprovechando la ocasión, desearle al señor viajante y a todos los radioyentes unas felices Pascuas y un próspero y venturoso año 2022. De todo corazón os lo desea este humilde corresponsal. Buenas tardes. Adiós. ¿Quién es? La Niña de la Puebla. Particular. fue. Sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. Todas las flores, todas las flores del campo andaluz, lloran penas que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí, porque en tu querer tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poder tener. Pajarillo, pajarillo que está ahí en el campo, gozando el amor y la libertad. Recordarle al hombre que quiero que venga a mi reja por la madrugada, que mi corazón se lo entrego al momento que llegue. Muchas gracias a nuestro señor corresponsal y muchas felicidades y felices Navidades que tenga en familia. Vamos a poner esto un poquito más abajo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues sí, los Reyes Magos. Sigo yo con la petición mía de siempre que le hago a los Reyes Magos en la carta, lo de que me traiga un amigo. A ver si me trae un amigo. Todos los años se lo pido, que me traiga un amigo. Que yo lo, que de verdad que lo iba a cuidar, ¿eh? Que no me iba a portar mal con él, ¿eh? Pero que me trajera el amigo. Bueno, ya iré explicando ya poquito a poco cómo mi carta a los Reyes. Bueno, vamos a ver, las estrellas, tal, ¿no? ¿Qué? Más chalanzuelo el... el señor corresponsal. Entonces, vamos a ver. Ayer, me parece que fue ayer. Creo que fue ayer o no me acuerdo porque esto se graba y se desgraba, etcétera, etcétera. En fin, creo que fue ayer cuando empezó el invierno. El solsticio de invierno, como le dan a la gente progre que las navidades no les gusta y tal y cual. Le dice, pues solsticio de invierno. Fiestas del solsticio de invierno. De verdad que fiestas aquí, que está nevando y que hace un frío que te puedes morir. ¿Qué tipo de fiesta se puede liar aquí por el solsticio? Que aquí lo que está, lo que se quiere es que sea el otro solsticio, el de verano, no el de invierno. Bueno, total, que ahora mismo, por ejemplo, que voy a contar un rollo así un poquito corto, pero por lo menos para haceros una idea. Es que esto nosotros, los viajantes, los que vendemos las cortinas de baño, sobre todo por la cuestión de las anillas, siempre lo tenemos muy en cuenta. Vamos a ver, nosotros los viajantes nos vamos al almanaque náutico. el almirante náutico que te dice dónde está el sol en tu momento, las estrellas, el este, tal, te cuenta dónde está y tal y cual. Bueno, pues resulta que nos vamos al almanaque náutico y nos vamos a donde pone sol. Te pone ahí sol, vale, bien. Y al lado, en la columna de al lado, ahí las horas, bum, bum, bum, bum. Y en la columna de al lado pone declinación. La declinación es como si dijéramos, vosotros sabéis que la Tierra es como una peonza, que va dando vueltas rapidísimamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú has visto las peonzas cuando van dando vueltas, que tienen, se le forman dos fuerzas. Una, la fuerza de dar vueltas, la fuerza, la centrípeta, que le mete para dentro, y luego la fuerza del peso del peón, lo que pesa el peón, ¡pum!, que va hacia abajo. Vale, una de giro y otra hacia abajo. Pues se componen esas dos fuerzas y a eso pues le da un ángulo. Una fuerza de tanto, otra de otra, pues le produce un ángulo. Bueno, pues ese ángulo es el ángulo que tiene la Tierra cuando está girando como una peonza. Vale, de acuerdo, hasta ahí estamos. Bien, debido a que somos así y tal, y debido al miedo que cogimos después de lo de Galileo, cuando dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, y cogí un miedo, le dijeron a este, le vamos a colgar como siga diciendo eso, y dijo, no, que mentira, que no, que tal. Bueno, pues la Tierra, nosotros los terrícolas lo paramos todo, aunque seamos nosotros los que más nos movemos, pero lo paramos todo. Decimos que no nos movemos, no, yo no voy a ningún lado, yo me quedo en casa, y estás todo el día en el Carrefour, todo el día, pero es que somos todos iguales. Pero bueno, en fin, bueno, total, que hemos parado todo, y ese ángulo hacemos como que el Sol sube y baja, en esa declinación, sube y baja. En invierno se pone 23-27, que es el ángulo que tiene hacia el sur, y en el verano sube 23-27, boom, boom, boom, boom. Por eso los dos trópicos, el de Capricornio, que es donde está ahora el Sol, en el trópico de Capricornio, y luego después sube arriba al trópico de Cáncer. Es mentira, todo eso es mentira, vamos, te quiero decir, mentira. La que sube y baja, vamos, no sube y baja, la Tierra tiene un ángulo, el Sol está en un lado, y cuando el Sol le da por, cuando recorre la eclíptica, pues le incide los rayos solares más directamente o menos directamente, y eso es lo que produce los veranos, y los inviernos, etcétera, etcétera. Luego hay un movimiento que es, ese es el movimiento de precesión, pero luego hay un movimiento que es el de nutación. Ese movimiento es muy, muy peligroso. El de nutación, ¿no? ¿Habéis visto la peonza? Que sí, intenta ir lo mejor posible, pero resulta que hay otras fuerzas por ahí, aunque sea el trompo de madera, que suele ser de madera, pero hay otras fuerzas que lo atraen y hacen un pequeño movimiento. Bueno, pues a la Tierra le pasa eso con el Sol y la Luna. Bueno, pues ese pequeño movimiento de es de unos 9 segundos de arco de grado, y que son muy poquito, pero que ese poquito se nota mucho luego después, porque luego después la niña esta de ahí, de cómo se llama, de ahí de Suecia, aquí la que la tenemos a orilla, a la niña esta de Suecia, pues esta niña de Suecia, uy, que no sé qué, que se descongela esto, que no sé cuánto, que la corriente, que no sé qué, pues claro, es que ese movimiento de nutación, aunque sea tan pequeñito, que se produce, me parece, ese movimiento, cada 8 años hace 9 segundos. Y luego, en recorrer todo eso tarda 26.000 o 25.000 y pico años. Es una barbaridad, es que no lo tengo ahí. Lo estoy diciendo todo de cabeza y tal. Bueno, y qué cabeza tiene el viajante, madre mía. Qué celebro. Bueno, total, que lo que quería decir, que esa nutación, eso, oye, eso te puede cambiar las corrientes, eso te puede cambiar la fuerza de Coriolis, un poquito, te lo puede cambiar, y en vez de recalar, o en vez de llegar la corriente, perdón, no sé qué es eso de recalar, no sé qué es, pues en vez de llegar la corriente que incida, la corriente del Golfo que sube, va por el norte de Escocia y ¡boom! Y te pega ahí en estos pobres que viven ahí en Noruega, que el frío que pasan y tal. Pues si esa corriente, a lo mejor, en vez de recalar ahí, se va 200 millas o 100 millas un poquito más hacia el norte, pues te está recalando en el polo norte. Y si te está recalando temperaturas de agua de 7, 8, 9 grados, pues lógicamente eso se descongela. Pero claro, si se descongela, no da exactamente igual que se descongele, porque el hielo ocupa más volumen como hielo que como agua. O sea que, en todo caso, si se descongela el Polo Norte, habría menos agua. El problema nos llega cuando se descongela en el hielo y el agua que hay en tierra. Entonces eso ya es otro tema. Por ejemplo, la Antártida es continente. Si se descongela la Antártida, entonces sí que, pues sí, se incrementa los mares. ¿Cuánto incrementan los mares? Pues bueno, pues según la niña esta, 4 metros. Según un americano que había por ahí, pues 8 metros. Según los científicos, pues a lo mejor 3 milímetros. O sea que, venga, que nos van a contar aquí cosas. Bueno, ¿os habéis enterado, no? La eclíptica, tal y cual, tal, la nutación. Tener en cuenta siempre en la nutación. La nutación nos puede cambiar hasta el humor. Cada 8 años nos cambia el humor. ¿Qué cosas os acordáis? En esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Moisés, cuando las plagas de Egipto y tal. Eran 8 años lo de las plagas de Egipto. Esa nutación. Es que esa nutación te lo cambia todo. Claro, la gente no se fija en la nutación. Porque tú le vas tú vas al ayuntamiento a pagar el IBI de lo que sea. Y le dices, tú has subido, es por la nutación, ¿verdad? Y claro, tú... Vamos a echar la culpa de todo a la nutación. ¿Eh? Y que es mucho mejor. Porque es una cosa etérea que no... Está ahí, pero no... Vamos a echar la culpa a todo. Joder, qué mal humor tienes, que la nutación. Pues ya está, pues todo, la nutación. Mirar lo que es la nutación y le echáis la culpa. Y ya está. Y es un peso que os quitar de encima, de todo. ¡Hala! Oye, ¿dónde vas? Oye, que no me ha tocado la lotería por la nutación. O me ha tocado, pues también por la nutación. O sea, lo bueno también puede ser nutación. ¿Por qué no? La nutación. Una cosa más. Bueno, vamos corriendo con nuestra señora oyente, que siempre está ahí también, como nuestro señor corresponsal. Siempre. No ha fallado nunca con esa voz espectacular que tiene esta señora. Venga, adelante nuestra señora oyente. Estimado señor viajante y radio oyentes, se acerca la Navidad y mi crónica de hoy será un cuento con una moraleja sobre la magia de estos días. Habla sobre Manuel, que era un empresario y su único socio Juanjo había fallecido. Manuel era una persona mayor y sin amigos. Vivía en su mundo, nada le agradaba y menos la Navidad. Era víspera de Navidad y todo el mundo estaba ocupado comprando regalos y preparando la cena navideña. Su sobrino le invitó a pasar la noche con ellos, pero dijo que eso eran paparruchadas. Cuando llegó a su casa, algo raro pasó. Un fantasma se le apareció y le dijo que en las siguientes noches vendrían 3 espíritus a visitarlo. El primero que llegó fue el espíritu de las Navidades pasadas y le mostró cómo estaba en su cuarto solo y triste. El espíritu de la segunda noche le enseñó lo pobre pero feliz que era su escribiente junto a su familia. Y a la noche siguiente, el tercer espíritu, el de las Navidades futuras, le condujo hasta una habitación donde había una cama y en ella había un cadáver. Era él mismo. Cuando se despertó, vio que todo había sido un sueño y que ese día era Navidad. Salió con sus mejores galas y muy feliz, porque había comprendido que podía cambiar su vida. Un saludo y hasta la próxima comunicación. Felices Navidades a todos los radioyentes y al señor viajante. Al calor de una candela, la abuela cuenta una historia a los niños de la casa que aún conserva en su memoria y escuchan atentamente lo que contaba la abuela. La noche de diciembre, al calor de una candela. Érase una vez en Jerusalén un rey muy malvado. Se llamaba Herodes, rico y despiadado. Alguien le advirtió, cuidado señor, que una profecía anuncia que pronto nacerá el Mesías. Muchas gracias a nuestra señora oyente. Qué bonito. Son los cuentos de la... Perdón, el cuento de Navidad. A Christmas Carol. Qué bonito es. De este, el señor Scrooge, el Ebenezer Scrooge me parece que se llama. Y luego tenía que, él tenía un compañero de negocios que se le murió. Y yo creo que fue a través de eso, de lo que se puso mal y va revirado y esto, y luego la novia, no sé qué pasó con la novia, en fin, cosas que este hombre, pues, pero nosotros tenemos, os voy a poner a nuestros señores Ebenezer, con muchísimo dinero, pero muchísimo, muchísimo dinero, que también odian la Navidad. Os los voy a poner. Enseguida vais a saber quiénes son. Venga, adelante nuestros Ebenezes,

etarras, ahí entró todo el mundo. Luego ya sí, luego ya él por su cuenta dijo que se arrepentía. No le gusta la Navidad, no cree en la Navidad el señor Sabina. Pues si no cree la Navidad, que durante 15 días nos deje en paz, él y el señor Serrat. Y me molesta mucho que haya hecho este villancico el señor Serrat, me molesta mucho, porque yo siempre he creído en Serrat, siempre, en su música, en todo. Y soy un fiel seguidor, oyente de las canciones de Juan Manuel Serrat. Pero yo creo que se ha equivocado en cantar con Sabina este villancico. Yo pienso que él no lo hubiera cantado, no sé por qué. Pero bueno, ya os quiero decir que estas fiestas no son ni para ricos, ni para este tipo de progresía millonaria rara que nos ha salido. En fin, bueno, venga, vamos con nuestra... con la señora Lorena. Con la señora Lorena de Bilbao, que seguramente tiene algo muy importante. Siempre nos manda algo. Hay que empujarla un poquito. Así, venga, señora Lorena, mándenos algo y tal. Y nos lo manda. Venga, adelante, señora Lorena. Hola, señor viajante. Soy Lorena de Bilbao. Y le voy a contar un cuento de Navidad. Esto ocurrió en vísperas de Navidad. Un profesor decidió asignar una tarea diferente a sus alumnos. Al acabar la clase les dijo: la Navidad es una época especial que invita a compartir las cosas. Por lo tanto, mis deberes para estas fiestas es llevar algo a tantos niños como puedan. Los chicos decidieron cumplir con la tarea mandada por el profesor. No sabían por dónde empezar y todos reunidos decidieron comprar regalos para los niños del orfanato cercano. Juntaron el dinero que tenían, compraron los regalos y los envolvieron. El día de Nochebuena se disfrazaron de Santa Claus y acudieron al orfanato. Habían comprado regalos como para 20 niños y niñas. Cuando llegaron vieron que había por lo menos el doble de pequeños. Los niños se quedaron viendo a Santa Claus y a todos los regalos. Los chicos dijeron a los niños mayores que no tenían regalos para todos, con mucha pena en el alma, pero claro, para todos no les llegaba. Y comenzaron a repartir regalos a los niños más pequeñitos, viendo con sorpresa y alegría que cada vez que sacaban un regalo para un niño, aparecía otro regalo dentro de la bolsa. Así, gracias a la magia de la Navidad, todos los niños tuvieron un regalo de Navidad. Bueno, pues ese es mi cuento de Navidad. Y como canción puedes ponerme un villancico. Te dejo que lo elijas tú. Agur. Trailola liarola liaro, trailola liarola liaro, tra la liaro, tra la la la. Thank you. que se la dio San José, y antes que el niño naciera. Muchas gracias a la señora Lorena de Bilbao. Bueno, vamos a ver. La verdad que es los milagros de los regalos. Eso es impresionante, es impresionante. Voy a contar, bueno, también hay milagros de regalos y luego también hay niños de estos que llegan ahí, están todo el día con el móvil, esos móviles de esos caros que le regalan a lo mejor por santo o que se lo regalan sin tener por qué, ¿no? Los padres y tal, y le dice el padre, le dice el niño, oye, papá, ¿qué me has comprado para este año? Y le dice el papá, dice, mira a ver allí en el cuarto y abre los del año pasado, que no quisiste abrir los de los abuelos y tal. Y todavía tiene los regalos que recibió de los abuelos del año pasado, que no los ha abierto. Porque los abuelos nunca regalan cosas así que estén muy bien y tal y cual, pues ya es que ni los abre, los tiene ahí. Y el tío con el móvil. Venga, papá, ¿qué me vas a regalar este año? ¡Abre los del año pasado, hombre! Que todavía no los has abierto. Voy a contar ya un poco mi milagro de Navidad una vez. Que estaba, pues yo qué sé, malamente ahí por Levante, no sé qué andaba por ahí haciendo. Estaba mal, yo estaba una época que, pues de esas épocas que mejor olvidarla, ¿no? Muy mal. Y de repente me digo, joder, tengo que ir a Madrid. Y tengo que ir ahí al orfanato a ver a los niños estos y tal, que digo, hijo, estaba, pero es que no tenía de eso que yo que sé, que te van mal las cosas y tal, que entras en un trabajo y que no te va, que te vas, que no cobras, que esto, que como te has ido, pues tampoco te pagan, o si te pagan a 90 días, y tú dices, joder, pues es que lo necesito mañana para comprar y tal, y un amigo mío de ahí de Alicante, bueno, es de Madrid, pero es de Alicante, pues yo que sé, que había hecho ahí un chapú con él, y digo, bueno, pues nada, me dio 10.000 pesetas. 10.000 pesetas, ¿fue esto? ¿Qué fue? Pues, yo sé, para el año 95, 96, no, 96 debió ser, no me acuerdo el año que hice el chapú, y me dio 10.000 pesetas, por lo que fueran 10.000 pesetas, pues yo qué sé, no me acuerdo ahora mismo esas 10.000 pesetas que son 60 euros, ¿no? Por ahí, me parece, 100 euros son 100, sí, pues unos 60 euros me dio, que serían ahora, yo creo que unos 100 euros. Sí, que me diera 100 euros de aquella, sí, lo que gané, sí, vamos, lo poco que le pudo ayudar. Venga, vamos para adelante, joder, que no me aclaro. Bueno, total, que llego y digo, joder, ¿dónde puedo comprar las cosas? Y me fui a las afueras de Alicante, pues yo tenía un coche viejo de aquella, y digo, bueno, pues aprovecho y voy a Madrid en el coche y tal, y meto los regalos. Y me fui a, es que un polígono donde los chinos, ahí como el Pobo Calleja de ahí de Madrid, pues lo mismo, que ahora los han pillado y que wow, les han quitado de todo. Bueno, pues lo mismo que el Pobo Calleja, me metí ahí. Y allí, pues, chico, veías ahí regalos y tal. Lo veían muy bonitos. Yo no sé si eran bonitos o feos, por fuera muy bien, yo creo que eso no duraba nada, pero bueno, pues compré lo que no le gusta al ministro, escopetas de mistos, pistolas, un cochecito, porque me dijeron que había una niña nueva en el hospicio, la señorita María, y digo, bueno, pues le voy a llevar algo también allí, pobrecita, tal, no sé qué, digo, pues si no lo puedo usar ahora, que lo use luego, y le compré un cochecito de niño, con la muñequita y tal, y a los niños, pues pistola y un camión, me parece que le compré un camión grande, pero un camión enorme, nada, bueno, pues compré eso, compré luego una cesta de Navidad, digo, se la voy a llevar a las monjas de allí del hospicio, que eso pues le hará ilusión, aunque no van a saber ni qué es cada cosa ni de dónde viene, porque es que era imposible. Yo creo que hasta el turrón venía de China, Hasta el turrón lo habían hecho en China, porque, vamos, no sé, me costó dos perras. Bueno, pues eso, y pagar la gasolina. Tuve que pagar la gasolina para allá. Y luego por el camino, pues no sé si comí algo y tal y cual. Y todavía echaron la cuenta, ¿eh? Echaron la cuenta a ver si lo podéis hacer eso. Y todavía yo creo que volví con 30 euros. Todavía tenía yo 30 euros después, pagando la gasolina, habiendo comprado los regalos. Ese fue mi milagro de Navidad, gracias a los polígonos de los chinos. Que tanto estamos. Pues ahí compré yo los regalos para esos pobres niños del hospicio. Lo compré ahí. Oye, y con cesta y con todo. Para las monjas. La cesta para las monjas. Bueno, venga, ya os he contado mi milagro de Navidad. Cómo es el Royal Bajante. Venga, vamos a poner a María Pilar, que seguramente tiene algo muy bonito que decirnos y felicitarnos las Navidades. Venga, adelante, María Pilar. Hola, señor viajante. Soy María Pilar. Como se acercan las Navidades, quiero contarle un cuento para que reflexionemos. Ahí va. Se titula Una lección para Jaime. Jaime era un niño muy caprichoso. Desde hace semanas no paraba de pedir regalos y juguetes porque sabía que se acercaba la Navidad. Sus papás trataban de explicarle que en los sacos de los Reyes Magos no cabía todo, porque también debían de llevar juguetes para el resto de los niños. Llegó la Navidad y toda la familia se reunió para celebrar ese gran día juntos. Jaime apenas tuvo tiempo de saludarles porque pasó toda la mañana abriendo regalos. Sus papás habían escrito a los Reyes Magos que dejara a Jaime lo que había pedido para darle una lección. Y así, mientras en su casa sus primos jugaban y reían, Jaime desenvolvía regalos. Al principio era divertido, pero al rato la tristeza apareció. Tenía más juguetes que nunca había, que nunca. Pero había sido la peor Navidad de su vida. De fondo, podía oír a su familia reírse mientras contaban anécdotas y él se lo estaba perdiendo. Todo. Jaime entendió que lo importante de la Navidad no son los juguetes, sino el poder disfrutar de la familia. Bueno, reflexionemos un poco y que pase buenas fiestas. Adiós, señor viajante. Pero quiso Dios muchas gracias, María Pilar. Es lo mismo que os decía yo antes. Fíjate, María Pilar, no, nos ha leído el pensamiento. Pues lo típico del niño que tiene todavía los regalos sin abrir del año anterior. Es que es increíble, es increíble la hartura de pan que hay. Y luego dan los regalos, pero como le han dado ese móvil que vale 1.100 o 1.200 euros, pues el niño está con el móvil todo el día y le da igual el camión de bomberos, porque es que además los que lo tira por la ventana al camión de bomberos, es que le da exactamente igual. Oye, tenéis que ver la cara de el señor Larry cuando estaba en allí en el este en el orfanato este que estaba allí y claro, las monjas y tal, esos días pues lo decoran mucho el orfanato, las monjas, y lo ponen así muy bonito y tal. Cuando vio ese camión de bomberos con la escalera, lo había comprado en un polígono de chinos. Bueno, cuando es que el pobrecito, bueno, ya no le vi más. Dijo la monja, dijo, está ahí con el camión, de que ya usted ya no. Digo, hombre, es que y tal, me gustaría verle jugar con el camión. Dice, déjale que está ahí con. Es que ya no había ojos para nada más que el camión, la escalera, la subía, la bajaba, ponía ahí. Tenía un muñequito pequeño, que no sé si sería del roscón o de lo que fuera, yo no sé, y lo ponía ahí, ¿cómo se lo pasó? Y había que ver al señor Tom con esa escopeta de mistos que le había comprado, que parecía un Winchester, lo que llevaba ahí, pa, pa, pa, y las monjas, joder, vaya escándalo y tal, el niño. Bueno, ahí lo pongo eso al cambio, el camión de bomberos y la esta de mistos. Y yo qué sé, pues 10 euros en total pagué. 10 euros, no. Los 10 euros de ahora, ¿eh? 10 euros de ahora, no creo que más. Y con la muñeca y el cochecito y vosotros, 10 euros, si es que no fueron más. No fueron más. Y la ilusión tremenda. La ilusión que tenían. ¿Cómo estuvieron ahí cuando vieron la caja, la abrían y tal? Porque ahora un niño, tú le regalas un iPhone de esos de mil y pico euros y ya sabe lo que hay dentro del paquete, ya lo sabe perfectamente. Y lo pone en marcha, pim, pam, y lo primero que hace es llamar a sus amigos, mira, y hacerse un selfie para mandárselo a los amigos, mira lo que me han comprado, tal, no sé qué. Bueno, no sé. ¿Qué es lo que hay? Es lo que hay. No hay otra cosa. Pero bueno, a mí me siguen gustando las Navidades como siempre. Y las Navidades, lo vuelvo a repetir, las Navidades no es ni para ricos ni para progres. Para ninguno de esa clase. Que se vayan olvidando los progres de tener Navidades. Que pueden tener fiestecillas, sí, bien, pero cabreaos. Porque los vais a ver cabreaos. A los ricos y a los pobres en Navidad los veréis cabreados, siempre cabreados y con prisa, a ver si se acaban ya las fiestas de una vez. Bueno, venga, vamos con la señorita, señora, porque ella quiso, de Formentera. Venga, adelante, vamos a darle paso. Buenos días, navegante desde Formentera. Solo desearte unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Y ya que estamos, me puedes dedicar un villancico. Besitos, chao, chao. To see power up a pom pom. Muchas gracias a la señora María de Formentera. Vamos a ver, yo a la señora María de Formentera la conozco de hace muchísimos años, muchísimos años. Seguramente nuestro corresponsal, perdón, la conoce también. Lo que pasa que a lo mejor, pues yo que sé, por circunstancias, pues él andaba por un lado, porque nuestro corresponsal también vendió mucho género por ahí, por Formentera. Yo vendí mucho género, gané muy poco, he vendido mucho, pero bueno, ahí tenía muy poco margen. Ahí tenía muy poco margen. Ahí me decían a mí, ¿tú te lo quieres pasar bien? Sí, pues allí a Formentera. ¿Y ganar qué? Bueno, pues te lo vas a pasar bien por lo menos y tal. Vas a conocer gente y tal, bueno, sí. En fin, y tuve la suerte, el placer de conocer a la señora María de Formentera. Placer, vamos, y conservo la amistad de hace muchísimos, muchísimos años y la deseo muchas felices Navidades a ella y a su marido Gerardo, que seguramente, pues no lo sé si estarán por ahí, como siempre también son viajantes y andan por ahí, para Palma, para no sé qué, no sé cuántos, Asturias, andan moviendo para arriba, para abajo. Bueno, les deseo unas felices Navidades y que los Reyes pues, que le traigan algo o por lo menos que no les quiten nada. Ya que no me traigan, pero que no me quiten nada los Reyes. Bueno, venga, vamos ahora, hemos puesto la señal tal, vamos a poner a María, también se llama mi vecina. Yo tengo el chamizo y hay una casa buena. Bueno, si yo tuviera ahora mismo, me dice, venga, oye, que tienes el poder de dar medallas. Yo le doy una medalla, no porque sea mi vecina, yo le doy, y porque me pille cerca, digo, pues la medalla, pues, se la pongo, pues me pilla cerca. No, no. Vamos a ver. mi vecina, yo tengo ahí un chamizo pequeño y tal, y ella no, ya tiene una casa bien y tal, ¿no? Bueno, pues campeona de España de esto, de mountain bike, de esas bicicletas así con los tacos, las ruedas, de esos que se tiran por una montaña. Bueno, pues ella campeona de España, 4 hijos. El marido, tal, no sé qué, tiene sus negocios y sus cosas y tal y cual, llevando la casa, esto, bueno, un sacrificio allí la mujer, pues ahí está, y siempre con una sonrisa en los labios, siempre con una sonrisa esa mujer, siempre de buen humor. Es de las personas que he conocido yo en mi vida que está siempre, siempre de buen humor, de verdad. Y no oculta nada, no es de esas que se queme la casa y que no se vea el fuego. No, no, qué va, no. Siempre de buen humor. Bueno, venga, vamos a ver qué nos quiere decir la señora María, mi vecina, de ahí donde el chamizo, ahí por donde lo tengo. Venga, adelante, señora María. Navidad from Spain, from Madrid, congelado, helado y escarchado. Que paséis unas felices fiestas, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Cuidaros mucho y ser todos lo felices que podáis. Un beso. ¡Mua! Italia, New York, Business, America, Muchas gracias a nuestra, bueno, a mi vecina, la señora María, que por cierto ya aprovecho desde aquí para felicitarle las Navidades y para decirle que el día 6 por la mañana me tendrá a mí allí para los roscones, ¿eh? Es que no falla un año, ¿eh? No es el mejor sitio donde se puede estar, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? Mala suerte que tenéis, que no tenéis un chamizo donde lo tengo yo, ni una vecina como la señora María. La mujer, porque no es que yo de pena, porque tampoco doy pena, oye, si tengo que comer, ¿cómo? Pues muchas veces le dice ahí a uno de sus hijos, échale algo de comer ahí al vecino y tal, y me da, pues de vez en cuando, pues si le sobra algo. Y también la verdad es que no me le sobra mucho, porque ya esos cuatro que tiene, de vez en cuando comen con una mala leche, como para decir, no le vamos a dejar nada al viajante. Y pues sí, pero de vez en cuando me llega algo, alguna cosilla que hace, unas empanadillas, pero bueno, lo buenas que hace mi vecina las empanadillas. Yo llamo vecina porque yo me quiero dar, no por nada, sino porque me quiero dar importancia. Yo tengo ahí un chamizo de una casa y tal, bueno, este chamizo, oh, es mi vecino, como si te vas a vivir allí al Viso, a Madrid, y te vas a vivir ahí, te has puesto ahí cuatro cartones, ¿no? Yo también vivo en el Viso. Bueno, yo y mis vecinos, los de los bancos. Bueno, venga, muchas gracias a nuestra. Bueno, a mi vecina, nuestra no, que es mi vecina, esta sí que es mi vecina, que no es nada vuestro, que yo por ahí no estáis. Bueno, venga, vamos con la señorita Lucía. La señorita Lucía es esto de alto nivel, alto nivel, matemática de alto nivel, que se codea con lo más grande de Europa y parte del extranjero. Bueno, venga, vamos, adelante con la señorita Lucía. Señorita, porque ella quiere. Venga, adelante. Felices fiestas a todo el equipo de Radio FEVIC. Espero que paséis una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que el 2022 traiga menos COVID, más salud, más amor y más dinero. Y nada, os mando esta nota de voz porque me gustaría que me dedicarais un villancico. La Raya Real, la canción es Virgen Gitana. Un saludo. Se revela, se revela. Muchas gracias a la señorita Lucía y muy felices Navidades también. Le mandamos desde aquí, desde Radio FEVIC. Me han dicho, bueno, las malas lenguas no, me han dicho lo que me lo han dicho, tal que se va como el día 25, por ahí, que se va a Chicago. Pero ¿sabes esa mujer lo que va a hacer? ¿Irse a Chicago? Primeramente la mala rima que tiene Chicago. También, porque ya sabes que Chicago, pues ya sabes, hay que limpiarse. Bueno, qué ordinariez, dice el viajante. Bueno, en Chicago lo más probable es que esté el lago Michigan helado, que no, yo que he vendido género por ahí más o menos, y eso está helado, ahí no hay, es que no hay dónde ir. Si tú me dices, Chicago, en verano, bueno, vale, no tienes problema, pero ahora irte a Chicago, ¿para qué? Primeramente no te van a dejar salir, a lo mejor, porque vete a saber, porque los americanos han dicho que no va a entrar nadie por ahí, que lo cierran, primero no aconsejar ir a España. Y luego después, los que de fuera que vayan para allá, les va a costar mucho. Pero bueno, en fin, yo no le voy a quitar la ilusión, ni el dinero del billete. En fin, no lo sé. Bueno, que muchas felicidades a la señorita Lucía, porque ella quiere. Bueno, ahora vamos a poner a don Pedro, que seguramente tiene también algo muy importante. Don Pedro, el hombre, este audio que nos ha mandado, pues nos lo ha mandado desde el trabajo. Él hace pozos profundos de agua y tal, pero lo hace de una forma tradicional, porque como ahora se lleva lo tradicional, otra vez ha vuelto, y él lo hace con pico y pala. Y entonces va acabando poquito a poco, hay veces que se ha dado cuenta porque está en las cosas, en su trabajo, es un hombre muy trabajador, y está en su trabajo, y de repente pues dice, joder, que estoy 15 metros, cuando ya encuentra el agua, ¿no? Estoy 15 metros y no tengo jalera, a ver cómo, ya la pasa más de una vez, ahí pegando gritos para poder salir y tal y cual. Suerte que tiene una ayudanta y tal, que es la que le lleva, lo da los ladrillos y el cemento, y que además siempre están todos, pues, de estas ayudantes así, no muy grande y tal y cual. ¡Ay, señor Pedro, tal, el este, lo otro, tal, como están sus cosas y tal, cuando está haciendo el hormigón y está poniendo la ferralla y todo, está sus cosas, pues se lo olvida, empieza a acabar, se lo olvida y de vuelta, no sé qué. En fin, bueno, venga, adelante el señor Pedro. Ya os he hecho una introducción de quién es el señor Pedro. Ay, ¿por qué le pone tal? Porque, hombre, que un tío que está haciendo, todavía hace los pozos artesianos a pico y pala, hombre, es que esto, vamos, este es para sacarle más de una vez, a ver si le hago un vídeo. Y buenos días a todos los oyentes de Radio FEVIC. Que, bueno, antes de todo, dar la enhorabuena por ese estupendo programa de radio. La verdad, yo ya no sé si es Radio FEVIC o el café colombiano lo que me mantiene despierto por las mañanas. Y bueno, para desearos

y en su rostro resplandece. Ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que la noche buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que la noche buena. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que es la noche buena. Y en el portal de Belén hacen luna los pastores y le están cantando al niño que ha nacido entre las flores. Ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que es la noche buena. Tú siempre igual. Muchas gracias a don Pedro por lo que nos ha mandado, que seguramente, bueno, yo creo que ya, no sé si él tenía terminado para el pozo, me parece que lo terminaba para el día 22, una cosa así, o sea que ya estará más o menos, que esta vez que no se le olvide salir del pozo, a veces se nos va a pasar la Nochebuena ahí metido dentro del pozo, a ver qué va a cenar, en fin, vamos a ver, yo... Bueno, esto que iba a decir, lo digo más tarde, porque ¿para qué? Vamos a poner a la señorita María, que seguramente nos tendrá algo que decir. Y luego ya, la señorita María también es del hospicio, también es de ahí, de, ¿cómo se llama la calle esta? Rodríguez Marín. Rodríguez Marín, si lo miráis, hay un orfanato en Rodríguez Marín. Es que el número no lo sé. Tiene orfanato, tiene iglesia, eso, ves que el número no se estaba, orilla, donde estaba el colegio alemán antes, y tal y cual, ahí está el orfanato, allí es donde están los niños, esta niña también es de ahí, del orfanato, para que esta niña ahora muy bien, porque esta niña ahora tiene unos padres de acogida, y muy bien, y la tratan muy bien, los padres que tiene ahora últimamente de acogida, la tratan... de maravilla y tal, no tiene ni, ahora no tiene problema, no tiene problema. Los otros dos andan ahí. Los otros dos, yo no sé. Pero bueno, venga, la niña ahora que ha cogido unos padres, la cogía buenos y tal, y bien, en fin. Bueno, venga, a ver qué nos quiere decir la señorita María. Adelante. Buenos días, señor viajante. Antes de nada, felices fiestas, feliz Navidad. Espero que disfrute de estos días. Y dándole vueltas, mis deseos del 2021 en primer lugar es que no haya, que se reduzca un pelín la avaricia, ¿no? Creo que todo el tema de la publicidad nos está volviendo un poco locos a todos. Solamente nuestro objetivo es consumir y comprar. Y luego las cosas de realmente importantes, que es a lo mejor colaborar con la gente necesitada, se nos olvida, ¿no? Y bueno, mi deseo fundamental es que se cambie un poco esa mentalidad de consumir para cosas que en el fondo ya tenemos de todo y para realmente ese dinero aprovecharlo o amortizarlo haciendo un bien en la sociedad. Ese sería mi primer deseo del 2021. Por otro lado, me gustaría pues hacer más deporte, ¿no? Salir al monte, andar un poco, un par de vueltas a la manzana, no sé, hacer algo, ¿no? Que siempre estamos centrados en el trabajo y se nos queda el cuerpo dormido, ¿no? Y centrarnos más, pues eso. El objetivo de este deseo yo creo que va enlazado a la salud, ¿no? Cuidarnos más a nosotros y dejar las cosas como el trabajo un poco en segundo plano. Y por el momento, como mi primer deseo era el tema de la avaricia, pues no voy a pedir más deseos, la verdad. Tal y como lo que te he contado, es suficiente, señor viajante. Así que nada, señor viajante, le mando un saludo y ánimo. Que le dejar que no tiene, yo quiero para este año. Que le dejar que no tiene, porque aquí estamos de paso. Dale tu mano y no lo niegue. Todo el mundo no necesitamos. Con mi madre nos reúnen los pestiños. En diciembre con mi madre nos damos tanto cariño que sale el alma a raudales y me siento como un niño. Muchas gracias a la señorita María. Bueno, pues vamos a ver qué le podemos decir a la señorita María. La señorita María sabe un poquito, sí sabe de lo que es la auténtica pobreza del mundo. La señorita María estuvo allí en Malawi, ahí en África, al sur, y tal, un país muy pequeñito que hay allí, que tiene un lago muy grande y tal, y ella estuvo allí en Malawi porque resulta que por circunstancias, pues no sé, en Malawi es donde se dio mucho el SIDA, se murieron mucho los padres y quedó mucho niño huérfano, y fue allí y se fue allí a Malawi, estuvo allí con unas monjitas también, porque este tipo de cosas de ir a cuidar a los niños a Malawi, estar con los niños allí y misioneros y tal. Esto no es cosa para estos progres ricos, no. Los progres ricos no hacen eso. Los progres ricos se hinchan a whisky ahí en sus áticos impresionantes, dominando medio Madrid desde el ático, bebiéndose sus whiskies y dándose pena a sí mismos, porque escriben las canciones dándose pena a sí mismos. Pero bueno, en fin, la Sita María no, todo lo contrario, fue allí, a ver, luego tuvo bien, pues luego encontró allí una muy buena amiga, las monjas muy majas por lo visto y tal y cual, luego fue al orfanato, yo lo sé esto porque luego fue al orfanato y lo contó y tal y cual, ¿sabes? Y tal, en fin, porque luego después si ella siempre vuelve al orfanato, siempre vuelve y cuenta las cosas y tal. Bueno, venga, muchas gracias señorita María y que pase unas felices navidades, que no se atraque mucho a comer. Y mire usted, señorita María, usted tiene la calle para correr, la calle para andar, ¿eh? Y si usted dice, ah, pum, pum, pum, se pone usted a andar, pum, pum, pum, coge usted la castellana para arriba, la castellana para abajo, pum, pum, pum, y se le pasa todo. No tiene ningún problema. Yo me acuerdo una vez que vine de un sitio que no me habían pagado, y estaba así un poco fastidiado, deprimido, pum, pum, empecé a andar con la maleta, pum, pum, pum, pum, yo sé la de kilómetros, se me pasó, entre el peso de la maleta al otro, estaba reventado y ya no me quería ni acordar de lo malo que había estado porque no me habían pagado, porque yo no había podido estar, no me acuerdo por qué era, pues se me quita todo, vas andando con peso y se te quita todo. Bueno, venga, vamos, hemos puesto a la señorita María, vamos a poner a la señora Paloma, corriendo, que está en los Estados Unidos de América, en un sitio que tiene muy mala rima. Fatal. Venga, adelante, señora Paloma. Señor viajante, señores oyentes de Radio Fevic, os quiero mandar desde aquí, desde Oklahoma, Estados Unidos, un fuerte abrazo a todos y además, pues felicitaros la Navidad. Nosotros ya nos encontramos aquí desde el día 10 de diciembre. El viaje fue muy largo porque fue Madrid-Chicago, Chicago-Dallas. En Dallas hicimos noche, porque ya se hacía de noche, pues había que dormir en el hotel. Y al día siguiente nos cogimos un tren hasta Oklahoma. El tren fue muy divertido porque son 300 kilómetros de distancia entre Dallas y Oklahoma y tardamos 5 horas. Era como los trenes antiguos de la Renfe. Paramos dos veces, aparte de las paradas normales que hay que hacer en las estaciones, pues paramos también en medio del campo dos veces porque pasaba un tren que tenía prioridad y había que esperarle y tal. Total, con un retraso de media hora llegamos a Oklahoma, como los trenes antiguos de la Renfe. En cuanto a la Navidad aquí, pues bueno, está todo muy, muy comercializado, como también en España. O sea, aquí pues la televisión la verdad es que a tope con todos los anuncios de Navidad, con villancicos, canciones preciosas de Navidad. Y bueno, pues celebraremos el día 25 en lugar de la noche del 24, porque a veces pues la familia se reparte, a veces unos lo celebran el 24 con una familia a la noche, otros la comida del 25 y luego pues lo que se suele hacer aquí, maratón de películas de Navidad. Te sientas ahí por la tarde y te dan las 12 de la noche y sigues viendo películas. ¿Y qué más decir? Todo está muy bonito, efectivamente, porque claro, aquí no es como en Madrid, que es el ayuntamiento el que se encarga de hacer todo, o en general en las ciudades de España, se encargan los ayuntamientos. Aquí cada uno pues pone sus luces en las casas, como sabemos no son apartamentos, normalmente son casas individuales, y echan el resto con las bombillas, o sea que muy iluminado. Luego también se reparten los regalos, que normalmente se ponen por la noche del 24 y el 25 cuando se levanta, pues ya ha venido Santa Claus y se reparten los regalitos y tal. Y bueno, no sé qué más deciros de la Navidad. Es que siempre se acuerda uno de cuando era pequeño y lo bien que se lo pasaba con los padres, los hermanos, los primos. Y ahora, pues claro, no puede ser igual. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a todo, ¿verdad, señor oyente, señor viajante y oyentes? Que lo paséis muy bien, que seáis muy felices. Y nada, que venga otro año más y que tengamos salud. Y a ver si el COVID, no sé qué puede pasar con él, porque si vamos a estar ya a llegar un momento que va a estar el 90% de la población vacunada, pues no sé cómo vamos a seguir con esto. No entiendo. Bueno, amigos, un saludo muy fuerte. Hasta luego. Feliz Navidad. Ah, se me olvidaba decirle una cosa, señor viajante. En peticiones del oyente, por favor, ¿me puede poner el villancico de los campanilleros, pero por la niña de la Puebla, que es lo que le gustaba a su abuela? O sea, que por favor póngame esos villancicos de la niña de la Puebla, los campanilleros. Y luego ya sí, en plan de relleno, si quiere, en plan un poquito más sortera, pues nos pone el burrito sabanero. Vale, bueno, feliz Navidad, adiós. Muchas gracias, señora Paloma. Muchas gracias. Vamos a ver, el señor corresponsal es el que me pidió primero, y aparte que aquí la antigüedad es un grado. Me pidió primero lo de la niña a la Puebla, los campanilleros de la niña a la Puebla. Ya lo he puesto, no lo puedo poner otra vez. Le voy a poner dos cosas que le va a gustar. El burrito sabanero se lo ha llevado mi vecina, de donde tengo yo el chamizo, que ya tiene una casa bien y tal, y se lo ha llevado ella. Entonces le voy a poner dos cosas que le van a gustar. No se va a quedar usted sin su música. Venga, adelante la música. Eso le va a gustar, ¿eh? Le va a gustar. La va a poner tierna a usted. Venga, adelante. Tierra, bebimos en tierra extraña, qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España. De un rico avaliento llegó Jesucristo. Rosaliera rabiando y el rico abuelito profese que yo. Qué bonito los campanilleros que le he puesto a la señora Paloma por Manolo Caracol. Y luego, claro, le he puesto lo de el vino en tierra extraña, ¿eh? Qué bien sabe el vino en tierra extraña. ¿A cuánto me llevaría yo a tierra extraña para que le gustara lo español? Pues cuando te llevan por ahí, que te vas a la fuerza por ahí, porque no te queda más remedio que irte, porque te han ido empujando, empujando, empujando. Y te han sacado del mapa. Poquito a poco te empujan. Un poquito. Te vas para un lado. Para no molestar, te vas. Te echas para un lado, te echas para el otro. Y cuando te has dado cuenta, te han sacado de la frontera. Menos mal que España no tiene los cliffs. Eso, bueno, en Galicia sí hay. Pero que si te vayan empujando, que no te empujen por Galicia, que te empujen por un sitio que no tenga mucha altura. Para cuando te vayas a caer. Pues por eso le he puesto lo de en tierra extraña. ¿Cómo te acuerdas cuando estás por ahí, eh? Esas navidades que he pasado yo. Bueno, como yo y mucha gente. Pon esto un poquito más abajo. Allí en Montreal, con un frío, me acuerdo, no sé qué andaba yo vendiendo ahí, tenía cuatro cortinas que vender y digo, ala, venga, que salí de casa para pa venderlas. Me dijo, vete para acá, para Montreal, que el género que tú llevas gusta. Ahí, fue para allá, qué frío pasé en Montreal, hace muchos años, en Montreal, muchos años. Unas navidades que pasé, me acuerdo, bastante buenas, las he pasado muchas navidades fuera, por ahí, yo qué sé. Y sin saber que son navidades, pues muchas veces, y yo qué sé, en fin, bueno, venga, en Lomé, con mi amigo Augusto. Mi amigo Augusto era de estos que, ¿cómo se llama?, de estos que pescan, pues un patrón de pesca que había allí en Lomé. Me parece que iba a la gamba, un troller de esos, un arrastrero que tenía ahí, no, me parece que iba a la gamba, y resulta que, pues no sé qué tenía que hacer con él, que me tenía que llevar a un sitio, él y tal, pero salíamos al día siguiente, y fui para allá y le digo, me dice, vente que vas a comer en mi casa, y vamos a cenar en mi casa, me lleva a cenar a su casa, y me lleva, y cuando llego allí, tal y cual, dos holandeses, un holandés que era no sé qué, y otro holandés que tal y cual, y su mujer, que la mujer de este Augusto, era de ahí, era ghaniana. Ella solamente hablaba inglés nada más, porque en Ghana solamente se habla inglés, así como Lomé se habla francés y tal. Y bueno, y los holandeses, pues esos hablan de todo, ¿no? Eso no tenía ningún problema. Y este Augusto hablaba castellano perfectamente, era de Azores. Este hombre, no sé por qué hablaba castellano también, perfecto. exactamente, no sé por qué, hablaba también. Y me acuerdo que me decía, su mujer había tenido un niño, ¿no? La mujer es muy gordita, pobrecita, negra, claro. Y tal, pero no pobrecita porque era negra, una chica guapa, lo que está, uy, se había puesto gordísima la pobre. Bueno, pues me decía, ya se había tomado así, pues dos cervezas y ya habíamos cenado una gamba muy buena, qué gamba más buena. Pero claro, si no comías gambas en la casa del tío que las pesca, pues me vas a contar tú. Y me decía casi con los, digo, ¿y tu madre y tal? Dice, mi madre, pues allí hace 22 años que no veo a mi madre. 22 años hacía que no iba por su casa. Digo, hombre, ahora tienes que ir a enseñarle al nieto y tal. Y me decía el pobre, dice, ¿cómo le explico yo a mi madre, una señora de Azores, que me he casado con una negra? Pobrecito. Digo, hombre, pero si tu madre, dice, pero si es que yo me presento en Azores con el niño y tal. Y bueno, pues mi madre dice, bueno, pues que ha salido el chaval un poco jurillo y tal y cual y eso. Pero me presento con mi mujer y mi madre no lo iba a entender. Digo, pero lo que no va a entender tu mujer es que tú te cojas al niño y te lo lleves solo a Azores. Dice, no, eso yo ni se lo planteo. Digo, tú tienes que ir. Tú vete ahí, pues no vayas a casa a tu madre, vete a un hotel. Dijo, ¿cómo le explico ya a mi madre? Que hace veintitantos años que igual ya no la veo más, que se me muere y no la veo más. Que me he casado una chica negra. Pues no lo sé, yo ahí pues ya me cortó toda la cena de Navidad, menos mal que ya había cenado y tal, bueno, las gambas eran muy buenas, pero dije que no supe darle una solución. Yo decía, claro, el buenismo que te sale ese día, no hombre, no, que tu madre lo va a entender, pero yo, claro, yo entendía que la madre no lo entendiera. ¿Me entiendes? La isla de Azores, pues no sé de qué isla, de Terceira, no sé qué isla de Azores era este muchacho. Pues chaval, bueno, pues no, pues lo pasé muy bien, con los dos holandeses, te reías con los holandeses, eso no sé a lo que estaban ahí, la verdad, eso la verdad que no sé, me regalaron un mechero, pero no tengo ni idea qué pintaban los dos holandeses allí con mi amigo el portugués, es que no tengo ni idea, tampoco se lo pregunté, dijo, oh, tal, no sé qué, pum, pum, pum, ellos trajeron así de beber y tal, whiskies y cosas de esas y tal, igual yo no bebía, pero ellos se pusieron morados. Bueno, venga, ah, bueno, también he pasado muy buenas navidades en Ibiza. En Ibiza muy bien, muy bien, muy bien. Que me acuerdo que estaba en una pensión y me dice una de las que limpiaba la pensión, porque tenía la señora, la patrona, y luego había una chica que limpiaba la pensión, y me dice la chica que limpiaba la pensión, dice, ¿no tienes dónde ir en Nochebuena? Digo, no. Sí, hija, sí. Digo, no tengo. Digo, voy a cenar ahí abajo, en Can no sé qué, pues todo se llama Can, ahí Can, que es el caso, yo que sé, no sé lo que. Digo, no tengo. Y tal. Dice, pues vente para mi casa, que están mis hermanas, que no sé qué, y vas a cenar bien. Eran de, pues no sé, un pueblo Granada, no sé dónde eran y tal. Oh, qué bien. Allí tenían la mesa, el turrón, tenían, porque cada una debía trabajar y en un sitio diferente y habían puesto todo lo del aguinaldo, las cestas. Oh, qué bien. Oh, villancicos. Yo llegué un poco tarde porque tenía unas cosillas que hacer, a ver si lo pulía todo antes. Y llegué un poquito tarde, ya casi, pero me esperaron. ¿Qué? Por eso os digo que las navidades no son para ricos. Que no son para ricos ni para progres. Que no. Que las navidades están hechas para gente humilde. Solamente para gente humilde. Si no se es humilde en Navidades, aunque tenga millones, pero tú te las das, no, es que me voy a comprar esto, las gambas de no sé qué sitio, la no sé qué de no sé otro, el champán de no sé qué, el vino de no sé cuántos. Eso no es nada. Eso no son Navidades. Las Navidades tienen que ser humildes. Hombre, yo no te voy a decir que te pongas al mismo nivel que el niño Jesús, que te vayas ahí un pesebre, pues no, porque eres incapaz, porque no lo puedes hacer, como no esté forzado, como no sea muy forzado, pero cuanto más humildes sean las navidades, mejor te lo vas a pasar. Yo estoy mucho más orgulloso de recordar los momentos malos de Navidades que estás ahí, que dices tú, joder, macho, que esto, que es que no me viene una derecha, que esto, que cuando te llegas ahí, joder, cómo he cenado, nos hemos puesto mora, pues no, eso no me gusta, lo siento mucho, ya soy un tío raro, si ya lo sé que soy un tío raro, pero cuanto más humildes son las Navidades, mejor te vas a encontrar. De verdad te lo digo, ¿eh? De verdad. Bueno, venga, vamos a... que nos ha mandado el señor Tom, nos ha mandado una canción. Digo, como es así, digo, señor Tom, a ver, para un villancico, a ver si nos manda y tal y cual. No te preocupes que mando yo una canción. Hala, como no te gusta el jazz, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Pues es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero bueno, en fin, vamos a poner la canción para que no se nos enfade el señor Tom. Venga, adelante, señor Tom. Muchas gracias al señor Tom por la canción que nos ha mandado. Yo, vamos, estoy analizando un poquito la canción y la canción, lo que es, vamos a ver, que es de después de los Reyes, porque lo que parece es que le han traído un regalito al señor Tom, un caramelín, ¿eh? Eso es lo que parece que le han traído los reyes, un caramelín, porque vamos, se le ve contento al hombre, en fin, no sé. Bueno, pues sí, también, pues seguramente será parte de la Navidad la canción que nos ha mandado el señor Tom. Por cierto, le quería decir una cosa a la señora Paloma, que me se había olvidado, pues me se olvidan las cosas, las apunto, pero me se olvidan. Pues de eso de cuando paraba el tren, supongo yo, por ahí, yendo para Oklahoma y los sitios estos, que seguramente le pondrían el taburetillo para bajar del tren, porque siempre está el de la gorrilla que te pone el taburete para, como no hay andenes, pues para no tener que pegar ese salto y romperte la rodilla, pues te ponen el ese. Pues se puede, eso está muy bien, que pare en la mitad del campo, porque así se puede uno desahogar para hacer pis y cosas de esas, no tiene ningún problema. Y luego siempre cuando para ahí por la mitad, pues te suben los de las tijeritas, te sube el sordomudo que te deja una cosa, tal, no sé qué, siempre está muy animado, hombre, siempre. Y luego yo supongo que allí en Estados Unidos también, pues lo que lleva el bocadillo y tal, quieres un poco, tal, no sé qué, que me he traído aquí sobrasada de México, o sobrasada de ahí de Texas, y no sé qué, o un cocido de ahí de California, de, no sé, cosas así. Yo supongo que será más o menos el mismo estilo que lo español. Bueno, venga, vamos a poner, tenía aquí unos fandangos de Navidad de Rafael Farina, que los vamos a poner, pero primero quería poneros la angustia que se puede tener. ¿Habéis visto la película de Qué bello es vivir? It is a wonderful well, no sé si la habéis visto. Bueno, pues si no, os voy a poner un poquito del Stewart este, que lo hace muy bien, ¿eh? Y el señor Potter, ya verás, un poquitín, porque esto es la Navidad, ¿eh? Esto es la Navidad, no la Navidad en las casas de un futbolista que ha metido el Ferrari ahí en el salón, ni el caviar, ni lo otro, y la familia, que tal, que mucha de la familia, pues como no, vienen de vete a saber dónde, pues van al jardín ahí a hacer sus necesidades y tal, con un casoplón ahí que no veas tú. Pero bueno, la familia, pues date, ¿no? En fin, bueno, venga, os voy a poner un poquito de Qué bello es vivir, un poquitín. Jackie, perdona, no quería. Sigue practicando. Peter, hijo, perdóname tú también. Lo siento. ¿Qué quería saber? No, nada. ¿Se puede saber qué os pasa? Jenny, sigue. Te he dicho que sigas. ¡Vamos, toca! ¡Oh, papá! George, ¿por qué has de torturar a los niños? ¿Por qué no? Mary, estoy en un aprieto, señor Potter. Necesito ayuda. Debido a un accidente, mi compañía está al descubierto. El inspector de Hacienda está allí. Tengo que reunir $8,000 inmediatamente. Ah, con que de eso querían hablarte los periodistas. ¿Los periodistas? Sí, me han llamado desde la compañía de empréstitos. Ah, y también hay allí un hombre de la oficina del fiscal. Te está buscando. Por favor, ayúdeme, señor Potter. Ayúdeme, se lo suplico. Se da cuenta de lo que significa para mi familia. Estoy dispuesto a pagar lo que me pida por el préstamo, cualquier interés. Y si todavía le interesa mi empresa, yo estoy dispuesto a lo... George, es muy posible que haya una pequeña discrepancia en los libros. No, señor, no hay nada inexacto en los libros, pero he extraviado $8,000. No los encuentro por ninguna parte. ¿Que has perdido $8,000? Sí, señor. ¿Has avisado a la policía? No, señor, no quería publicidad. Harry vuelve mañana y no podía decirle que... Eso nadie se lo va a creer. ¿Qué has hecho, George? ¿Jugarte el dinero de la compañía? No, señor, no, señor. ¿Entonces qué? ¿Una mujer? Todo el mundo sabe en la ciudad que has dado dinero a Violeta Vic. ¿Qué? Bueno, no es que eso me importe mucho, pero ¿por qué has acudido a mí? ¿Por qué no acudes a Sam y le pides el dinero? No he podido dar con él, está en Europa. ¿Y el resto de tus amigos? No tienen tanto dinero, señor Potter, lo sabe bien. Usted es la única persona que puede ayudarme. Ya. De pronto me he hecho muy importante. ¿Y qué clase de garantías me ofreces, George? ¿Tienes acciones de alguna clase? No, señor. ¿Obligaciones? ¿Terrenos? ¿Algunos otros bienes? Tengo un seguro de vida. Una póliza de $15,000. Sí. ¿Cuánto podría valerme? $500. ¿$500? ¿Y pretendes que te preste $8,000? Mírate al espejo. Siempre has sido orgulloso. Estabas seguro de conquistar el mundo. Una vez me llamaste viejo retorcido y defraudado. ¿Qué eres tú ahora más que un joven fracasado? Un miserable empleado que se arrastra por los suelos implorando ayuda. Sin garantías, sin acciones, sin bienes. Solo con 500 miserables dólares de una póliza de seguro de vida. Vales más muerto que vivo. ¿Por qué no corres a ver a toda esa chusma que tanto quieres y les pides 8,000 dólares? ¿Sabes por qué? Porque te echarán a patadas de la ciudad. Te diré lo que voy a hacer por ti, George. Ya que está aquí ese inspector de Hacienda, como accionista de tu compañía voy a hacer una denuncia contra ti. Malversación de fondos, abuso de confianza, estafa. Sí. ¡Ayúdame! No me importa lo que vaya a ser de mí. Devuélveme a mi mujer y a mis hijos. Devuélvemelos, por favor. Por favor. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Qué angustia, ¿eh? Qué angustia, y sobre todo ese tener a ese señor Potter ahí, como muchos tienen ahí, al millonario, al Potter, que lo tienen detrás siempre, enmendando la plana, siempre, siempre, siempre. La Navidad no es para ricos, ¿eh? No es para ricos, lo siento mucho. Os podéis creer, los que tengáis dinero a puertas y compréis lo más caro del mundo en Navidad, en la casa más bonita del mundo, no vais a ser felices. Nunca, por mucho que tengáis. Porque la felicidad no la vais a encontrar ahí, ni muchísimo menos. Os lo digo de verdad. Bueno, vamos a poner un poquitito, otra cosa que me va a tirar un lujo. Un lujo para mí mismo. Vamos a oír a Manuel cantar en Capitanes Intrépidos, el marinero Manuel. Venga, un poquitín. Yay ho, little fish, don't cry, don't cry. Yay ho, little fish, don't cry, don't cry. One duck pick some biscuit and throw them away. Next day no more fish come around boat to play. Yay ho, little fish, don't cry, don't cry. Yay ho, little fish, don't cry, don't cry. Said cabbage to fish cake who lay on one dish. I beautiful cabbage, you only fool fish. Yay ho, little fish, don't cry, don't cry. Yay ho, little fish, don't cry, don't cry. Who's that? Me. Bueno, pues para mí es eso la Navidad. Es poder estar al lado de Manuel con la cítara esa que y que me cante al oído. Estar, yo no soy marino, pero estar en la cubierta de un barco. Hombre, si yo como no sé cómo iba a reaccionar, pero si hiciera buen tiempo, mejor, ¿no? Y tener a un Manuel al lado que me esté cantando. Yo no pido decoraciones. Yo muchas veces, dice la señora Paloma, aquí todo el mundo se decora las casas y tal. Pues eso es bueno y malo, porque es que yo veo por aquí también que aquí la gente se decora los chalés. Aquí tienen chalés, ¿eh? Aquí tienen un chalé muy bueno. O sea, aquí un chalé muy bueno, ¿eh? Los he visto yo, chalés muy buenos. Y se los decoran ellos, ¿no? Y tal. Pero es que algunos parecen una whole house. Perdona, ya lo he hecho en inglés. Y tal. Joder, eso parece un bar de carretera. ¿De verdad? ¿Alguno de esos que se pone una luz en la roja, en la sostala, no sé qué dices tú, que me voy a encontrar cuando ya me dentro? y tal. No, hay gente que no lo, hay gente que tiene mucha clase, que pone cuatro cositas, dos lucecitas bien puestas, un poco de muérdago de ese, o como se llame, tal, del holly, de esos que pone la bolita roja, y tal. Y que le queda de maravilla, con una manita tal, pim, palo, el candelabro ese que tal, que tiene ahí con los cuatro candelabros, con las lucecitas, y nada más, y le llega, con eso le llega. Y comer, pues lo que haya, comer lo que haya, no estar ahí comiéndose la cabeza, esas mujeres que se comen la cabeza, que están 20 días antes, voy a hacer un no sé qué con no sé cuántos y al no sé qué. Venga, hombre, ¿dónde vas? Haz lo más humilde que tengas, que es lo que mejor te va a sentar para el cuerpo. Os voy a decir una cosa, no se lo digáis a nadie. Me acuerdo más de una Navidad, más de una Navidad que he estado yo por ahí, porque yo sí he echado cuenta, pues el otro día contando, pues ahora porque las paso más en casa, pero he echado más Navidades fuera de casa que dentro casa. Y por estaciones y por ahí también he echado Navidades y cosas de esas y tal. Mi padre es que era viajante también, ¿no? Y el día de Navidad, pues por circunstancia, mi padre casi nunca estaba en casa. Estaba fuera, siempre. Mi padre luego después, si la cosa iba bien, pues nos íbamos nosotros a verle a mi padre a lo mejor el día 31 y tal, que había más jolgorio y más esto, pero los días 24 no. Entonces los días 24, que teníamos teléfono, nosotros en la calle Galileo, que vivíamos, y tal, pues allí sí teníamos teléfono, ¿no? Y me acuerdo que, y televisión, también teníamos televisión, también había, en mi casa había televisión. Bueno, pues me acuerdo que llamaba a mi padre, pues antes de la cena y tal, y estábamos ahí en fila y tal, y cogía el teléfono, ¿qué tal? Me decían, pues bien, y tal, ¿y dónde vas a cenar? Y dice, pues no sé, decía mi padre, ¿eh? Y el viajante no miente, ¿eh? El viajante no miente. Es como los niños pequeños y los borrachos. El viajante no miente. ¿Y dónde va a cenar? Y dice mi papá, pues no sé, porque están todos los bares cerrados. Han cerrado todo. Me ha pillado ahí, no he comprado nada. Porque es que antes tampoco había supermercado para ir a comprar cosas. Me han dicho aquí donde la pensión buena, ¿eh? Mi padre era buen viajante, era buen geno y la pensión era buena. Y dice, me han dicho aquí una camarera aquí de la pensión que a ver si me arregla algo. Y tal. Claro, yo era pequeño, yo de eso no me fijaba. Pero eso ya mi madre, pues ya la dejaba mal toda la noche. Pues claro, no saber. Yo era pequeño, a mí me daba igual dónde cenaba mi padre, porque yo tenía ahí, pues, y jugar, y esto, y el pito, y lo otro, y... Claro, que el ser viajante es muy complicado, es muy complicado. Pero luego después lo piensas, y es lo más gratificante que hay, porque no le debes nada a nadie. A nadie. Y como nosotros, pues ni somos ricos ni somos progres, podemos tener unas felices Navidades y disfrutarlas. Porque cuando nuestro señor corresponsal pasaba las Navidades, a lo mejor en Barcelona, se tenía que echar, ir allí al Estela Maris, vendía el género que tenía que vender, porque a lo mejor tenía que vender a cualquier hora y tal, y se tenía que ir al Estela Maris ahí a echarse un poco. Pues claro, esas cosas, los ricos o los progres, pues como el señor Sabina o el señor Serrat, no lo entienden. Cuando tienes que ir a un Estela Maris a echarte, porque te han dado a lo mejor unas horas para descansar. Un día de Nochebuena. Que no te da tiempo ni a cenar, ni te da tiempo a nada. Ni cenas ni nada. Pues claro, a lo mejor sí te gusta la Navidad cuando la puedes tener. Pero si estás harto de pan, por los millones que te salen por las orejas, a lo mejor puedes hacer el villancico, la canción esa de que escribió el señor Sabina. Aquí no. Aquí no. Aquí nos gusta la Navidad. Y si la podemos tener, vamos, de rodillas para poderla tener. No me gustaría terminar esto recordando, yo qué sé, no sé, que es a lo mejor muy sentimental y tal. ¿Dónde pasaría? Y diré, joder, macho, dice este que nos dice una cosa, no tiene que ver con la otra. Sí, tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo. Dejarme que por lo menos me dé un capricho. Voy a terminar este programa poniendo la canción de Zita Rosa y Garrincha. ¿Dónde pasaría la Nochebuena, Garrincha? Las últimas Nochebuenas. ¿Dónde las pasaría el pobre Garrincha? Venga, amigos, que os quiero mucho. ¡Feliz Navidad! Ya veremos a ver qué hacemos el año que viene. Si queréis, si veo que me decís, venga, viajante, pues hazte otro programilla de invierno, primavera, tal, y hacemos otros programillas y tal, lo hago. Yo voy a viajar ahora un poco. No me queda más remedio, porque tengo que ver. Tengo 4 cortinas, las mismas de siempre me quedan. 4 del Trono, 3 del Barça, perdón. 3 me quedan del Barça, y ahora como va el Barça, es que no vendo ni una. Es que no vendo. Ya los socios ya no se las venden nada. Y luego por ahí a los chavales y tal, dice, dalas para UNICEF. Y digo, no, que no las puedo dar para UNICEF, hombre. Estas que no las doy, hombre, que me han costado un dinero. Venga, amigos, que os quiero mucho. Pasarlo bien. Acordaros de la humildad. Cuanto más humilde se es, mejor se pasan las Navidades. Un beso muy fuerte. Hasta el año que viene, amigos. Os dejo aquí con Zita Rosa y el señor Garrincha. Un beso muy fuerte. Que os quiero mucho. Adiós.